a la cobertura que están dando a la crisis institucional que se está viviendo en la UACM. A continuación, les voy a presentar a miembros de la comunidad universitaria que quieren dar un mensaje a toda la ciudad y a toda la comunidad de aquí de México para que tengan conocimiento de la actual situación que se vive en la Universidad de la Ciudad de México. Vamos a comenzar con la profesora Govinda, que tiene un comunicado de la Asamblea de Académicos de la Universidad. Buenos días a todos. Mi nombre es Govinda Juárez Rodríguez. Soy académica integrante del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y el día de ayer se llevó a cabo una asamblea por la crisis institucional que estamos viviendo. Voy a leer el producto que se hizo el día de ayer en reunión. México DF, a 9 de noviembre del 2011, doctora Esther Orozco, rectora, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En reunión general de profesores e investigadores del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, realizada el día de hoy, es decir, el 9 de noviembre, se hizo del conocimiento de los asistentes el oficio mediante el cual la Coordinación de Servicios Administrativos notifica a la Coordinación del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la rescisión del contrato laboral del profesor investigador José Alberto Benítez Oliva, adscrito a la Academia de Cultura Científica Humanística de este colegio. Al respecto, los profesores investigadores del colegio reunidos acordamos lo siguiente. Número 1. Rechazar tajantemente el despido del profesor Alberto Benítez, dado que es producto de un proceso éticamente inaceptable y jurídicamente insostenible que soslaya principios, derechos y atribuciones contenidos de la Constitución, la Ley de la UACM, el Estatuto General Orgánico, la Ley Federal de Trabajo y nuestro contrato colectivo de trabajo. 2. Exigir la reinstalación inmediata del profesor investigador José Alberto Benítez Oliva. 3. Solicitar respetuosamente a la doctora Esther Orozco una reunión con los integrantes de este colegio a fin de lograr acuerdos que restituyan el marco de legalidad, entendimiento y respeto que nos debemos como universitarios, dado que las irregularidades de este proceso sientan un precedente que deja en la incertidumbre e indefección jurídica a todos los trabajadores de esta universidad. Atentamente, profesores e investigadores del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, Nada Humano Me Es Ajeno, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muchas gracias.